¿Qué es Escuela Podcaster? Hola, bienvenidos a este segundo podcast de Escuela Podcaster. En el primero hemos hecho un breve resumen de lo que va a ser el podcast y del curso Escuela Podcaster, que es un curso en vídeo que estará preparado a partir de finales de enero y lo podréis consumir a través de la plataforma Udemy. Si os habéis inscrito al formulario, vais a recibir un descuento por gente chache, por gente que me motiva para hacer el vídeo y me ayuda a ir haciendo cambios sobre la marcha. Una de las cosas a tener en cuenta al crear el podcast es la temática, es decir, de qué vamos a hablar en el podcast y cómo vamos a llamarle. Bueno, pues el nombre y la imagen es bastante importante hoy día en todo lo que hagamos, un día en un mundo en el que todo entra por los ojos. Tenemos mucha información y hay que destacar desde el minuto uno, y eso lo vamos a conseguir con el nombre y con una imagen. ¿Qué nombre le voy a poner a mi podcast? Bueno, pues el nombre lo que tiene que incluir es la palabra clave que a primera vista se pueda intuir de qué trata el podcast. Y sobre todo, por favor, no pongáis la coletilla podcast al final, porque es un poco redundante. Es más sencillo poner mecánica de lavadoras que el tambor siempre va a tope. Son dos elementos, dos palabras que se refiere al mismo electrodoméstico, pero en el uno se ve claramente de qué va a ir el podcast y en el otro, pues no. ¿Y de qué puedo hacer mi podcast? Bueno, pues hay una fórmula que es conocimiento más interés multiplicado por pasión. Esta fórmula es una fórmula mágica donde os recomiendo que empleéis en todo lo que hagáis y la pasión es lo básico. La pasión siempre multiplica. Puedes hablar de algo que conoces o de algo que te interesa, pero si lo cuentas con pasión, pues entonces se convierte automáticamente en algo único, en algo de interés para quien está al otro lado. Incluso imagina que es algo que, bueno, no conoces mucho, pero te interesa mucho ir aprendiéndolo. Y tienes tanta pasión en eso que los escuchantes te acompañan en el proceso y en el camino. Así que tenlo claro, en el podcasting la pasión es muy importante. ¿Necesitas web y redes sociales? Sí. Sí, rotundo. No tengo más respuestas. Sí. Puedes no tener redes sociales. Puedes dejar simplemente un audio en la plataforma de podcasting donde lo tengas colgado. Pero no es muy recomendable porque necesitas tener un sitio. Necesitas tener una casa. Si bien es cierto que en el podcasting las visitas a web son bastante mínimas, pero siempre viene bien decir me puedes encontrar en micasa.com y no en lacasadelvecino.arroba.x.com y buscas el nombre de mi podcast y le das y entonces estoy allí, ¿no? Porque si luego tú te vas de esa casa del vecino, ¿dónde te encuentran? Yo cuando alguien me pregunta por dónde vivo, para enviarme una carta, una carta de esas que habían antes, ya no sé si existen todavía las cartas. Bueno, pues les doy mi dirección postal. No les digo dónde trabajo, porque puede ser que deje de trabajar de allí y me sigan enviando cartas. ¿Y si dejo de alojar el podcast en la plataforma donde estoy diciendo a todo el mundo que me encuentran? Yo creo que es mejor tener algo, llámalo web, llámalo blog, Tumblr, algo donde sepas que vas a estar siempre, y las redes sociales como soporte para dar la información extra y la información importante, la publicación de episodios, las noticias, hemos publicado, no vamos a poder publicar, necesitamos ayuda o simplemente el feedback con los oyentes. En resumen, redes sociales sí y web un sí muy grande. ¿Y qué estructura debéis seguir con el podcast? Bueno, pues esto es bastante complicado a la hora de recomendar. Depende del podcaster, depende del propio podcast, pero lo que sí que tendría que pasar es que los escuchantes tengan claro en qué momento del podcast, de tu programa, están. O sea, en qué momento del minutaje están sin necesidad de mirar el móvil y mirar el minuto, por la forma de estructurar el programa. Por ejemplo, me explico. ¿Vas a hacer los saludos al principio? Pues los haces al principio siempre. ¿Vas a leer redes sociales al final? Pues las lees al final. Los métodos de contacto, ¿dónde los vas a colocar? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Tienes noticias? ¿Vas a leerlas antes? ¿En la mitad? ¿Al final? Un poco estructura que la gente esté acostumbrada. Si vas por secciones, pues que el podcast tenga esa estructura, que el público esté acostumbrado. Y si necesita poner pausa, pues sabe que a la vuelta va a encontrarse lo otro y lo otro. Sea como sea, lo que siempre decimos es que tengas feedback. Cuida mucho a la audiencia del podcast. Puede ser que no siempre respondas en el podcast, leas comentarios o hagas menciones, pero quizá alguna vez de manera ocasional, especial, pues sí puedes darle esa importancia a la audiencia. Hablo dentro del podcast. En redes sociales siempre, por favor, estar atentos a todos los mensajes y al email, pero también destacarlo luego en audio. Eso os hará bien. Vamos a darle esa importancia a la audiencia que no le da la radio ni la televisión. Vamos a crear una comunidad en base a nuestro podcast, que esto nos va a hacer mucho bien. Y nos vemos en el siguiente podcast. Recomendad el formulario a la gente que tenga inquietud por la creación de un podcast. Ya sabéis que el curso será mediante vídeos grabados online, acceso para toda la vida, y será subido en Udemy. Podréis obtenerlo disponible a partir de 2017. Estoy escuchando todas vuestras propuestas que me estáis haciendo a través del correo e incluyendo algunos cambios y añadiendo temas nuevos en vídeos por recomendaciones de vosotros, los alumnos, los escuchantes, los consumidores del vídeo, los que vais a tener ese pedazo de podcast. Así que muchísimas gracias. Y sabéis que el formulario está en nacionpodcast.com/curso. Nos vemos.